고 몸이 찾아오죠 몸이 시들고 그리움 속에 마음이 멍들었죠 I'm singing my blues 파란 눈물에 파란 슬픔에 깊은 시려와 blues 뜬 구름에 날려보낸 사랑 같은 하늘 다른 곳 너와 나 위험하니까 너에게서 떠나주는 거야 내밀한 글자에 저만 나 비겁하지만 내가 못 나서는 거야 잔인한 이별은 사랑의 말로 그 어떤 말도 위로될 순 없다고 아마 내 인생의 마지막 멜로 막이 내려오네요 이제 태어나서 죽을 만큼 사랑하고 바랗게 물들어 시린 내 맘 눈을 감아도 널 느낄 수 없잖아 겨울이 몸이 찾아오죠 우린 시들고 그림 속에 마음이 멍들었죠 I'm singing like blue 다 전쟁이 끝났고 그곳에 얼어붙은 너와 나 내 머릿속 새겨진 트라우마 이 눈물 마르면 촉촉히 기억하리 내 사랑 외롭지도 외롭지도 않아 행복은 다 혼잣말 그 이상의 복잡한 건 못 참아 대수롭지 아무렇지도 않아 될 수 없는 방황 사람들은 왔다 간다 잠이 들겠죠 꿈속에서도 파란 눈물에 파란 슬픔에 깃들 쓰려와줘 얼마나 행복하라고 끝이란 한마디로 너는 이미 남이 돼 나는 못했으니까 그딴 건 바라지 말아요 넌 너무 예뻤어 널 만나 기뻤어 하지만 넌 나와 달라나 봐 널 잊고 사는 니나 차라리 죽는 게 낫겠어 It's like me K-Pop Radio, buenas tardes, Miane, perdón la tardanza. Estamos aquí en una emisión más de Back to Old School. Perdón por no haber avisado, la verdad, he tenido unos últimos meses muy como pesados en cuestión laboral, en cuestión de salud también han sido difíciles, me he estado enfermando mucho y eso no me agrada del todo. Entonces, antes de empezar este programa, quiero disculparme, perdón por haberlos dejado una semana sin programa, de verdad, no era mi intención, sea el trabajo o el trabajo o la salud, pues no me lo permitieron. Pero bueno, ya estamos aquí, estoy muy contenta de que estén aquí conmigo. Y pues bueno, en una emisión más de Back to Old School, y pues bueno, ¿qué escuchamos? Back to the School, hoy miércoles 14 de abril del 2021. Pues bueno, muy contenta de estar aquí. Ahora sí les doy la más cordial bienvenida. Espero que este programa les esté gustando. Y al inicio del programa escuchamos, ¿qué escuchamos? Escuchamos a Big Bang con Blue, una canción que me gusta mucho. De hecho, cuando estoy como en ese periodo de tristeza. Entonces, cuando andamos de novios con nuestras parejas, novias, novios, cuando somos novios, los que ya somos pareja, pues bueno. Pero en nuestra época de novios, pues siempre por alguna ocasión o por alguna huye situación peleabas. Y pues bueno, esa canción siempre la ponía, no sé. yo lloraba. Ya tenía de hecho yo mi list de canciones tristes para llorar. Entonces, pues una de ellas estaba Blue de 100, Blue de Big Bang, estaba también If You de Big Bang, estaba Let Me Know de BTS, estaba It's You de Super Junior, puras canciones así como bien llegadoras. Entonces, pues bueno, estaba la Save Me de BTS. Bueno, había muchas había muchas canciones en mi playlist, pues bueno, Entonces dije, pues vamos a poner Big Bang, vamos a poner Blue, y aparte como que el clima últimamente estos días ha estado como que lo amerita, ¿no? Está como medio nubladón, como que quiere llover, o que medio llueve, pero no llueve bien, no sé. Entonces el clima lo amerita, dije, vamos a poner esa. Y también escuchamos a Teen Top con You. Siempre me peleo con el nombre de la canción, pero se llama To You, ¿vale? Teen Top con To You, espero que les haya gustado. Y pues bueno, pues ya saben, mi canción y de representativa de espérenme tantito que ya se me trabó esta cosa, espero que no me saque, espero que me deje transmitir el día de hoy. Déjenme que se destrabe, pero bueno, seguimos platicando. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un grupo pionero, un grupo pionero mixto. Creo que fue el primer grupo mixto que hubo en el K-pop. Y estamos hablando de Coyote. Hoy vamos a hablar de Coyote. Porque me gusta mucho esa canción, me gusta mucho ese grupo, es divertido. Y de hecho, uno de sus integrantes es como muy conocido porque es MC de varios, ha sido MC de varios programas. Entonces, pues bueno, espérenme. Ya. Entonces, pues bueno, listo. Es que estaba. Ay, perdón, estaba acomodando las canciones del siguiente bloque. Entonces les digo, vamos a hablar de Coyote. De hecho, estaba buscando información, no encontré mucha, pero bueno, pues vamos a hablar lo poquito que hay de ellos, vamos a platicarlo. Y pues bueno, ¿qué les parece? Si comenzamos. Es que estoy viendo, ya, mis canciones. Si comenzamos a hablar de Coyote un poquito y ya, pues bueno, ahorita vamos con ahorita abro pedidos y ya pueden poner sus canciones. Recuerden, del 2014 para atrás, ¿vale? Por favor, así que pues bueno. Y pues hoy creo que va a haber bastantito, como hay poquita gente, va a haber varias canciones por persona, vamos a complacerlos con varias canciones, pues vamos a ponerles tres canciones por persona y queda abiertos los pedidos, listo, ahora sí, entonces vayan, corran, pongan sus canciones, grupos, canciones del 2014 para atrás y pues bueno, ¿qué les parece ahora sí? Vamos a hablar de Coyote. Y nos vamos con el primer bloque de canciones oficial. Bueno, empecemos. Nada más déjenme acomodarlo. Ahí está. Listo. Número de miembros, pues son tres. De hecho, sus iniciales son KYT, o sea, Coyote. Número de miembros, tres. Su color oficial es el azul perlado. Debutaron en 1990. Su nombre fan club oficial es Little Sun. Su agencia es KYT Entertainment, que yo siento que son las iniciales de Coyote, o sea, ellos mismos son su propia agencia y qué bueno. Comenzaron en el año de 1988 con Cha Seung-min, Kim-koo y Shinji. Pero tiempo después, con el lanzamiento de su segundo álbum, un miembro nuevo se integró al grupo. Este fue Kim Yeon-min, ingresando al grupo siendo la voz masculina, reemplazando a Cha Seung-min, quien por cuestiones personales tuvo que cambiar de residencia y viajó a los Estados Unidos. Aún con el nuevo miembro, el grupo mantuvo su popularidad con el lanzamiento de su tercer sencillo. No obstante, cuando se encontraban filmando sus videos, Kim-koo fue arrestado por consumir drogas. La banda se mantuvo en la actividad por bastante tiempo. Finalmente, en el 2002, Coyote se lanza como un dúo. Los dos miembros que se mantuvieron vivo el grupo, Shinji y Kim Yeon-min, pues bueno, ahí se mantenían. La sorpresa inmensa fue para sus fans cuando el dúo menciona el ingreso al grupo de un tercer miembro, Baeka, haciendo las voces de rapero del grupo. Su popularidad desde el comienzo y hasta la actualidad no han decaído. Ahora Coyote cuenta con 8 álbumes lanzados y aún en día sigue captando la atención del gran mercado musical en Corea. Creo que era muy peculiares. De hecho, creo que la única original así desde el principio fue esta Shinji. Pero pues bueno, ahí estuvieron. Realmente no hay mucha información, pero sí hay muchas canciones de Coyote. Y pues bueno, tengo entendido que han tenido actividad, los han invitado a programas y han asistido. Y pues bueno, como les comentaba, es creo que el primer grupo pionero, el grupo mixto pionero en el K-pop, y que pues no está todavía desintegrado. Entonces pues bueno, ahí está. Pues les digo que traté de buscar más información, pero no hay mucha información de ¿cómo se llama? De Coyote, pero tiene canciones buenas. Y pues bueno, nos vamos, saludo a las personas que están conectadas, a las que se van a conectar. Muchas gracias, bienvenidos. Y pues bueno, recuerden, sus pedidos están abiertos, 3 cancioncitas por persona. Y pues bueno, vamos a estar platicando de sus canciones, de las canciones de Coyote, a ver qué les parecen. Y pues bueno, platicaremos de algunas curiosidades de canciones de la vieja escuela, ¿va? Y ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos con el primer bloque de este programita? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, están escuchando Back to Old School. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Vamos con el primer bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. ¿Y qué les parece si comenzamos? Vámonos con el primer bloque de canciones. Ahorita regresamos. ¡Revolvemos! Yeah, if y'all feeling that right here, let's do it like the last album, right? Come on, say, come on, say, let's rock this party down, let's go now. Aamugotto mollasseo ne chinguye yoni 따라 어때 My lady Perdón la tardanza, pero está acomodando el siguiente bloquecito. Buenas tardes, si alguien está escuchando, que esté desde las sombras, muchas gracias, bienvenida, bienvenida, bienvenido. Soy DJ Mari, estamos en una emisión más de Back to Old School. ¿Qué les pareció el bloquecito pasado? Recuerden que estamos hablando de Coyote, por lo tanto, pues bueno, comenzamos con una canción de este grupo, ¿vale? ¿Qué les iba a comentar? ¿Qué platicamos primero? Ay, perdón, es que se me abrió una página. ¡Ah! Casi me parto, casi se cierra esto. ¿Qué escuchamos? Pues bueno, escuchamos a Coyote con la canción Spark, una canción del 2004 de por ahí, por lo que vi en los live. Es una canción del 2004. También escuchamos a AOA, espérenme tantito, es que escuchamos a AOA con Miniskirt, que sería como mini faldita o algo así. Una canción lanzada en el 2014. Y pues bueno, ganó un premio en los Golden Disc Awards como premio división de canciones. No sé a qué se refiera con eso, creo que está mal subtitulado, pero bueno, ahí estuvo AOA con Minskir, una canción del 2014. También escuchamos a Shiny con Ring Ding Dong. De hecho, esa canción me gusta porque creo que uno de los chicos se había enfermado y en una presentación que tuvieron en vivo, en una presentación salió Yes Song y en la otra salió Lituk, el líder, haciendo la parte de la del Shiny que hacía falta, ¿verdad? Me gusta mucho como entre chicos de la misma compañía, chicas de la misma compañía se apoyan. Pues bueno, ahí estuvo Shiny con su álbum Year of Youth. Su fecha de lanzamiento fue en el 2009. Ahí estaban bien mocositos los de Shiny, los Chinese están bien jovencitos ahí. También estuvo, ¿quién más escuchamos? A 4 Minute, sí, mejor así. A 4 Minute con What, espérenme, es que What You Doing Today. Estuvo aquí 4 Minute con What You Doing Today, una canción de del 2014 también. Y pues bueno, aquí estuvieron estas cancioncitas. Les digo que esa presentación de Shiny con Yesung me gusta mucho. Espérenme, es que estoy buscando la canción para ponerle un pedacito. En otra sale Lituk. En una sale en la presentación, fíjese, del primero de noviembre del 2009 sale Yesung. Y en la presentación del 8 de un día salió el 8, salió Lituk el 8 de noviembre, y el 9 salió Yesung. Entonces, pues bueno, si pueden ver las presentaciones, pues bueno, me gusta mucho. Y pues bueno, qué bueno que aquí está. ¿Y qué les parece si mandamos saluditos a las personas que están de incógnitos, que están escuchando, aunque no estén aquí en, ¿cómo se llama? Aunque no estén aquí en el chat, no importa. El chiste es que anden aquí conmigo. Y nada más déjenme avisar. Déjenme avisar en el chat que estamos aquí transmitiendo por si alguien gusta acompañarnos. Y pues bueno, al ratito regresando del bloque, pues bueno, ya les pondré un pedacito de la canción para que escuchen a Miyazan cantando, a Miyazan. pero bueno, vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Back to Old School. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por esta edición K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Volvemos. 날 버린 걸 생각하면 그래야겠지. Go, go, my love is gone. Victoria, Victoria, 다리 길이 달았고. Victoria, Victoria, 다리 길이 달았고. Victoria, Victoria, 사랑이 아파하고. 2006, y'all. My girl Shinji, my man Jongmin, and me, this is Becca right here. That's right.

I gotta be a bad, bad boy. I'm gonna be a bad, bad 바빠도 내 두 눈을 봐. 겁봐 이미 너는 난 곳을 보고 있어. Check it, one, two, three. 시계판을 맞춰다 보는 게 말은 해도 다른 사람 생긴 걸 알아. 요즘 넌 나 아닌 다른 사람과 만남이 찾더라. 이제는 모두 전화도 걸지 않더라. 나랑 있을 때는 하루가 일초라도 넌 내 앞에서 요즘 하늘만 보더라. I know you're mocking me. 너와 나의 거리 멀어진 그리고 벌어진 너보다 못한 우리 사이. Baby, Victoria, Victoria, 다리디디다라 뚜. Victoria, Victoria, 다리디디다라 뚜. Victoria, Victoria, 사랑했을 거 하고 사랑에 눈물 지는 내 돈이. Say, say, say, say, say, say, say tonight. 가슴이 아파. Oh, no, no, no, no, nobody knows. 나 몰라. Perdón la tardanza, pero es que estaba aquí acomodando unas canciones. Y pues me da mucho gusto que ya hayan señales de vida en el chat. Saluditos a Garrett, saluditos a mi querida Angie Cocoro. Hay unas personitas más que andan ahí intentando conectarse y para platicar, chismorrear. Muchas gracias, bienvenidos a todos ustedes, a los que nada más puedan escuchar, aunque no puedan interactuar conmigo en el chat, no importa. El chiste es que estén hoy conmigo. Ustedes disculparán, pero estoy echando una botanita. Y bueno, estoy recibiendo ya sus pediditos. Ya vamos a armar los bloquecitos con sus canciones. Y sí, yo entiendo, Garrett, que se les dificulta a varios el horario, pero pues de verdad. O no sé si tengas al cambio de horario o a mi horario de al horario de verano o horario de no sé qué sea o a mi horario del programa. No sé a qué no te acostumbres, pero bueno. Ya tengo sus canciones, ya estoy pensando a preparar sus canciones, así que pónganlas para armar los bloquecitos. Y ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Bueno, escuchamos a Coyote con la canción Happy Mode. También escuchamos a Vito con la canción Insane. Una canción del álbum Complete, una canción del 2015. Haré una excepción. Creo que me había dicho Garrett que del 2015 para atrás les tomara en cuenta. Pues bueno, haré la excepción al programa de hoy. Nada más porque yo no lo cumplí. Y hola, Yoshi Yuno, bienvenida. Qué bueno que estés aquí. Oigan, les iba a comentar, ya que hay varios más personas que me están escuchando. De verdad, Miane, por no haberme podido conectar, si no era el trabajo, era por salud, que algo pasaba conmigo. La semana pasada me puse muy mala. Fui a dos, a pedir opinión a dos personas distintas, a dos médicos, al particular de la empresa y al médico del seguro social al que voy. Y uno me dijo que tenía colitis nerviosa y el otro me dijo que tenía infección en las vías urinarias. Y platicando con mi primo y mi tío, que son médicos, pues los dos llegaron a la conclusión que lo mío era estrés. Yo me enfermé por estrés y sí, la verdad, tuve una semana muy difícil. Y yo creo que fue por eso que me puse mal, pero mal, lo que se dice mal. Y pues bueno, de verdad, Miane, de verdad créanme que luego tengo muchas, muchas ganas de entrar, pero por salud o por trabajo, que ya salgo bien tarde, pues ya no. Entonces, llévensela relax, los que trabajen, llévensela relax, por favor, no se estresen. Porque, pues bueno, al fin y al cabo, primero recuerden está su salud. Eso lo aprendí yo a la mala, entonces créanme que ahorita ya me la llevo más tranquilita. Entonces, sí, continuamos. Estábamos escuchando el bloque anterior. También escuchamos a Girl Generation con la canción Mister Mister. Me encanta esa canción, sus vestuarios de las chamaconas de Girl Generation me encantan. Sus vestidos como sus faldas como amponas. Ay, me encanta esa canción. Y me encanta cómo bailan, y Yuri y demás, pero bueno, me encanta. Por cierto, ¿se acuerdan que les había mencionado el último programa que andaban viendo la posibilidad de juntarlas? Sí, es difícil, yo lo sé, pero pues bueno, esperemos que sí, que sí las junten. Imagínense qué padre sería verlas de nuevo, ¿no? Y pues bueno, esta canción de Mr. Mister de Girls' Generation es del disco, pues así se llama, creo que se llama así el disco, ¿verdad? Sí, es su EP, su cuarto EP, Mr. Mister. Y pues bueno, su canción es del 2014. Y pues bueno, ahí estuvieron las chicuelas de Girls' Generation. Y también escuchamos al sexy, a Papi Rain, ¿verdad? Con con Rainy Sim. Es que... Creo que así se llama. Pues bueno, así se llama su disco. Y pues bueno, es el quinto álbum de estudio de Rain. Y esta canción fue lanzada en el 2008. ¿Pueden creerlo? En el 2008. O sea, ya va para 13 años. 13 años esta canción, este disco, qué padre, ¿no? Pues bueno, aquí estuvo, aquí estuvieron. Ahora sí regresamos a Girls' Generation, si no pierdo el hilo. Ojalá y sí, porque creo que la única que he visto que va a salir en un drama y es histórico es a Miyuri. De hecho, es la protagonista. Entonces, y esta, Sohyun, estuvo en un drama con el chico de Crash Landing on You, que creo que ahorita hay bronca, ¿no? Con Son Ye-ji, que es la de Está Bien, No Estar Bien, que son novios y que ella lo manipulaba y que ella hizo que tratara mal a esta sección de Girls' Generation. Entonces hay un argüende entre dimes y dientes, aclaraciones y demás. Esperemos que sea mentira. Porque a mi amiga que estaba en Recursos Humanos del trabajo, que ya renunció por lo mismo del estrés y demás, es súper fan de Son Ye-ji, le encantó el cómo actúa en Está Bien, No Estar Bien, pero ay, viendo su cara sí se ve como medio malévola, no sé si tenga mala suerte y su cara sea así, pero pues bueno, ay no. Los idols, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿No? Y pues bueno, pues aquí dice Garrett que él prefiere a Kiara, que Gigi les parece genérica. Pues, ¿qué les digo? Acuérdate, Garrett, que hay de gustos, ¿no? Es, por ejemplo... Pues bueno, yo soy más de la vieja escuela, yo soy más de Super Junior, de Girls' Generation, de Big Bang, ¿sí? Entonces, es de cada quien, ¿no? Hay otras personas que no les gusta tal vez Super Junior, pero pues sí les gusta, que les gusta B-Top, les gusta, no sé, 2PM. Ay, por cierto, 2PM, que dicen que Taeyeon se la está rifando en Vincenzo, y ya tengo que ver ese drama, pero mejor me voy a esperar hasta que esté todo completito. Perdona las chamaconas, es que andaban de escandalosas, andaban aquí viendo ahí de chismosas a ver quién llegaba y quién no. Y pues bueno, sí, cada quien sus gustos, pero pues todos son ¿cómo se llama? Todos son bienvenidos, ¿no? Yo digo que sí, yo respeto, la verdad. Al de Crash Landing, Juicy Yu y a Son Ye-ji, espero que estés hablando de ellos. Pues sí, pues bueno, ahí está la polémica. De hecho, hasta me daría muchas ganas de una vez al mes en paralelos del K-pop hablar de dramas y poner canciones de dramas, de K-pop y de dramas alrededor del mundo. Hay muchos. Entonces estaría bien que una vez al mes, estoy planeando eso, una vez al mes hacer una edición especial de dramas y podría, y así poder invitar a mi amiga que estaba aquí en el trabajo conmigo, que ella es doramaníaca, y pues ya tendríamos tema de conversación. Voy a ver la manera de, espérenme tantitito, déjenme cerrar la puerta porque se me escucha mucho ruido. Listo, Miane, ya, ahora sí. Es que estas fieras andan ahí muy, muy alborotadas, más la chiquilla, que es bien tremenda. Sí, le digo, voy, estoy planeando eso, voy a ir a idear eso, para ver si puedo invitar a mi amiga, Monse, que le digo que ella ama los dramas, y pues bueno, tendríamos debates, tendríamos chisme, y pues bueno, esperemos que sí se logre. Lo quiero incluir, pero en paralelos del K-pop. Veamos a ver la manera de que se incluya, ¿verdad? Y pues bueno, pues así estuvo el bloque anterior. Y pues bueno, ¿qué les parece? Sí, ya. Garrett, ya tengo contemplada tu primera canción. Hola, Chuzón. Sí, yo sí. Creo que sí estoy pronunciando bien tu nombre, ¿verdad? Chuzón. Por Girl Generation, me supongo. bienvenido. Y pues bueno, dice Yusi Yu que no le llama la atención Vincenzo. Es que es de género, es. Volvemos a lo mismo como con Garrett, que decía que él prefería a Tiara que a Gigi. Bueno, ahí va la otra. Por ejemplo, yo me aventé True Beauty a puro spoiler, pero la verdad no me arrepiento porque como que verla no me llama la atención. No sé si me entiendan. Como que ya los dramas de escolares no me llaman mucho la atención. Tal vez por mi edad, tal vez sea por mi edad, no sé, pero bueno. ¿Qué les digo? Yo soy más así, yo soy más de ese tipo. Y pues bueno, estoy viendo que ya me están poniendo sus canciones, claro que sí, se las voy a tomar en cuenta. Y pues bueno, bienvenidos, Chuzón, Yosiyu 1, muchas gracias por estar aquí, Garrett, mi querida Angie Kokoro. A todos los que estén escuchando, gracias por estar aquí. Recuerden que a las 9 va a estar DJ Eli emitiendo La Hora Corazón para que, pues, terminando Back to the School, se queden con ella. Y, pues, bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones y regresamos? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari, están escuchando Back to the School. Recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Nos vemos. Ahorita regresamos. I'm nice. 알지. 화가 날 난 걸 나는 힘든데 나는 힘든데 이렇게 하지만 나는 어쩔 수 없어 네 마음을 돌리긴 너무 늦은 걸 끝나버렸어 어쩔 수 없어 이제 하는 게 사랑 난 나는 말 사랑해 눈물이 하는 말 미안해 아무리 주워 담고 참아봐도 쏟아져 comentarios. A ver, número uno, Chuzón, sí tienes que ponerte al corriente de los dramas. Número dos, yo sé, yo sí te digo que vamos a ver, me voy a ver la posibilidad de en paralelos meter algo así como de dramas, aunque sea una vez al mes, para que chismemos de dramas, y así tener invitados y demás, ¿no? Número tres, lo de Mr. Queen, por lo que leí fue que unas partes supuestamente del guión denigraban la integridad o la nacionalidad de Corea, algo así, por lo que me también estaba de que leí y estaba platicando con mi amiga a la que le gustan los dramas. Ella dice que está muy bueno el drama y pues sí, es como que se dieron golpes de pecho los coreanos. Ya ven que empezaron con este Jisoo que hizo bullying y demás, bueno, se sacaron del drama. Pero el drama que también estaban haciendo, Yuseon, no me acuerdo cómo se llamaba ese drama, lo cancelaron porque también cambia la historia de Corea y no sé qué, y denigra la historia de Corea y no sé qué tanto, cancelaron ese drama. Entonces están empezando a cancelar dramas por cosas que no les parecen, ¿vale? Entonces creo que Vincenzo cortaron una escena para evitar problemas y que no empezaran a molestar. O sea, ahora sí que yo siento que ahorita se están viendo muy exagerados. Decía una muchacha que ella entendía a los coreanos, que a ella no le gustaría que pues distorsionaran la realidad o la historia de México. A mí tampoco me gustaría, pero yo siento que esta es exageración. Acuérdense que las novelas son, por lo regular, son ficción, ¿no? O sea, no son reales la mayoría, ¿no? Ninguna dice basada en hechos reales, ¿no? A ninguna de las novelas. Entonces, sí siento que exageran ahí un poquito los coreanos, pero bueno, cada quien ve de una manera distinta su nacionalismo. Entonces, pues bueno, ellos son así. Entonces tú tranquilo, Garrett, no les hagas caso, déjalos. Entonces, pues bueno, ahí estuvo eso. ¿Qué otra cosa iba a comentar con ustedes? Pues sí, Chuzón, perdón. Es que he estado con mucho trabajo o enferma. Entonces, la verdad, no había podido transmitir, pero ya espero ya ponerme al corriente estas semanas y pues ya nos normalicemos, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Ya no me voy a alargar porque recuerden que sigue la hora corazón. Escuchamos Coyote con la canción Passion. Escuchamos a TVXQ, una canción que me solicitó Garrett. Escuchamos Mirotic. Escuchamos la canción que me solicitó Angie Kokoro con Papi Rain con Love Song. Y Chuson me pidió a Hyorin con Driving Me Crazy, unos de Master Zone, que por cierto tiene como un mes que vi este drama y me encantó, y más que nada porque sale Seung Guk. Ay, ese cuate me encanta. Y y por cierto va a estar en un drama con esta chica de Strong Woman, Do Bon Song, y me encanta, se ve que hacen bonita química, ya quiero ver el drama de ellos dos. Y pues bueno, ahí estuvo Hyorin con Driving Me Crazy. Me gustó la canción que solicitaste, es Chuson, creo que sí fuiste tú. Sí fuiste tú, entonces muchas gracias. Y pues ya no voy a hablar, vámonos con otro bloque de canciones, porque si no nunca voy a terminar. Y regresamos para comentar qué canciones solicitaron. Muchas gracias por su compañía, gracias Yusy Yu por acompañarme, mi querida Angie Kokoro, Garrett, Chuson. Muchas gracias a todos los que están desde las sombras escuchándome. Gracias por su compañía. Y pues bueno, vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Muchas gracias a todos y ahorita volvemos. Saluditos a todos. Retoria. Hey girl, 이제 너를 보여줘 내게. 그만 너의 맘을 얹지 my girl. 항상 망설이는 넌 정말 바보, 정말 너는 바보. Oh, 말해줘요. 왜 넌 모르니, 넌 날 모르니. 널 원하는 내 맘 모두 다 가져갔죠. 내게 거침없이 떨림없이 your love. 내게와 넌 like this so love. 기다린 너란 걸 줄 love. 다가와 넌 like this one love. 넌 내게 나 내게로 love. 내게와 넌 like this so love. 기다린 너란 걸 줄 love. 다가와 넌 like this one love. 넌 내게 나 내게로. Girl, 오늘따라 더 예뻐 보여. 내 맘의 기준인 바로 넌. 널 떠올리면 나는 너무 떨려. 소중한 너 바로 내 baby baby. 왜 넌 모르니, 넌 날 모르니. 널 원하는 내 맘 모두 다 가져가줘. 딴 건 필요 없어, 오직 원하는 건 your love. Love, 내게 와 넌 like this so love. 기다린 너란 걸 줄 love. 다가와 넌 like this one love. 넌 내게 난 내게로 love. 내게 와 넌 like this so love. 기다린 너란 걸 줄 love. 다가와 넌 like this one love. 넌 내게 넌 내게로. I need you, you need me. 우리는 결국 함께 할 거야. 망설이지 마, 나만 따라와. 이젠 yeah. Thank you. 띠 한두 가지 아닌 세상에 우린 살아 그건 해도 알아 뭐 이렇게 어렵나 우리 잘 먹고 잘 자고 또 잘하면 그렇게 하면 되지 이때가 화가 나면 친구를 만나 뒷담화로 부럽거리고 Alright 그때가 괴롭다면 노래 불러 소리 질러 날려버리고 Alright Alright But I'm Mr. Simple Simple 그때는 그때는 그대로 맞춰 But I'm Mr. Simple Simple 그때는 그대로 예뻐 쬐고 But I'm Mr. Simple Simple 그때는 그때는 그대로 맞춰 But I'm Mr. Simple Simple 그때는 그대로 예뻐 쬐고 쬐고 쬐고 쬐고 쬐고 This 자유롭게 몸이 별거 있나 소소한 일탈의 재미 이제 걱정하지 마 앞엔 좋은 날이 올 거야 심각한 얘기는 다 뒤로 밀어두고 오늘은 밝게 웃어봐 그대의 파란 웃음에 모두 기분 좋아져 But I'm Mr. Simple Simple 그때는 그때는 그대로 맞춰 But I'm Mr. Simple Simple 그때는 그대로 예뻐 쬐고 But I'm Mr. Simple Simple 그때는 그때는 그대로 맞춰 But I'm Mr. Simple Simple ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Espérenme, déjenme sacar acá metiche este escándalo. 이제는 모두 전화도 걸지 않더라 나랑 있을 때는 하루가 일초라도 넌 내 앞에서 요즘 하늘만 보더라 I know you're mocking me 너와 나의 거리 멀어진 그리고 벌어진 listo, perdón. Es que la saqué porque aquí andaba la metiche. Escuchamos a 1, 2, 3, 4, WS501, una canción que me solicitó Garrett, a After School con Diva, una canción que me solicitó mi querida Angie Cocoro, a Chiara con Sugar Free que me hicieron bailar y con Super Junior Mr. Simple que me pidió Garrett, Chuson me pidió Sugar Free y Garrett me pidió Mr. Simple. Muchas gracias por las canciones, me hicieron bailar. Y me están comentando, voy a dar una noticia parroquial ahorita, ¿vale? Es un meet and greet de un grupo llamado NOM, el 27 de julio. ¿Qué más podemos hablar de ello? Pues bueno, la verdad no conozco el grupo, pero pueden ir a la página de Facebook de K-Pop Entertainment. Y ahí se pueden enterar más, pueden obtener más información de este grupo llamado NOM, que va a tener su meet and greet el 27 de junio aquí en México. Y pues ahí por si le quieren más información, váyanse al Facebook de K-Pop Entertainment y ahí van a obtener más información, ¿vale? Bueno, eso es todo lo que puedo decir. Me despido, muchas gracias por su compañía, de verdad, perdón, me tengo que ir, tengo que salir porque ya va a llegar DJ Eli con la hora corazón, entonces no quiero robarle tantos minutos de su tiempo, de su valioso tiempo. Me despido de todos ustedes, muchas gracias, mi querida Angie Cocoro, mi querida Yusi Yu, mi querido Chuzón, mi querido Garrett, a todos los que estuvieron desde las sombras muchas, muchas, muchas gracias por estar conmigo. Gracias de verdad, Miane, por las faltas, pero prometo reponer los programas perdidos, ¿vale? Y pues bueno, me despido, que tengan bonita noche, cuídense mucho, y recuerden que nos vemos el viernes en Paralelos del K-Pop a las 6:30 p.m. Voy a tratar de llegar a las 6, si no empiezo a las 6, nos vemos a las 6:30 el viernes, ¿vale? Para tener un programita de Paralelos del K-Pop. Muchas gracias a todos, los quiero mucho, les mando un abrazo muy fuerte, un abrazo virtual fuerte, un besote enorme. ¡Mua! Cuídense mucho, que Dios me los bendiga, síganse cuidando, por favor. Y pues bueno, nos vemos el viernes en Paralelos del K-Pop a las 6:00 p.m. Si no llego a las 6, nos vemos a las 6:30. Ya llegó DJ Eli, me voy, iba a cerrar con una canción, pero yo creo que ya no me va a dar tiempo, mejor me salgo para que DJ Eli pueda entrar, ¿vale? Quédense por favor con DJ Eli en La Hora Corazón, nos vemos el viernes, cuídense mucho, gracias por su compañía, los quiero, besitos, bye bye. 있을